Cada vez que canto esta canción, salen lágrimas de mi corazón. Héroe, héroe, no es aquel con una capa en su espalda. No es quien pueda amenazar con la mirada. No es quien sale a diario en primera plana. No, héroe, no es quien dona un millón al orfanato. No es aquel que tiene alas del más guapo. No es aquel más escuchado en la radio. Sí, héroe es aquel que dio su vida en el Calvario, convirtiendo su camino en escenario de salvación. Con solo hoy tú aceptarlo, sí, héroe, porque él venció la muerte y el pecado. Él no usó armas, la palabra fue su estrado. Ese es mi héroe, Jesucristo, hoy le alabo. Y pensaba yo en mi condición como ser humano, y me decía, ¿cómo es posible que siendo Él tan grande haya descendido para morir en la cruz por mí? Siendo pecador yo, mas Él tuvo misericordia y me perdonó. Sí, Él me perdonó. Y ahora estoy viviendo el mejor tiempo en toda mi vida porque Él está conmigo. Y no tengo miedo, no tengo miedo, porque pienso en aquellos tiempos cuando la iglesia vivía en persecución. Ellos hablaban de Jesús con valor. Ellos estaban dispuestos a morir bajo las garras de los leones, a morir quemados, apedreados, porque creían en la promesa de aquel que los llamó. Jesús, héroes son aquellos que alcanzan la vida eterna, no importando las caídas ni las flechas. Se levantan con la vista en la promesa. Sí, héroes, por negarse a este mundo y al pecado, con orgullo y con nombre de cristianos, saben que Dios una mansión ha preparado.